10:40, vamos a quedarnos, como les decíamos ya, con actualidad local que gira en torno a un buen número de citas culturales y también dentro del ámbito de festejos, al margen evidentemente de lo que es Semana Santa de por sí, con protagonismo que va a ir adquiriendo cada vez más en las próximas jornadas. Lo dicho, sobre todo cultura y festejos, porque además tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de estas áreas, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos con un breve repaso a este pasado fin de semana, pero sobre todo poniendo la vista en lo que llegará en estos próximos días, en el caso concreto de nuestra localidad, además de que supone el arranque de la Semana Santa, por ejemplo, con esa procesión de la Borriquita el próximo domingo. Lo cierto es que el sábado pues se ha fijado, como les comentamos en su momento, la romería. Hay otra serie de citas también tradicionales, como puede ser, por ejemplo, ese concurso de gañotes, de repostería, decimocuarta edición, que llegará este próximo viernes. Y bueno, pues ese carnaval también, porque las coplas del carnaval, ese festejo, ese evento que les comentamos, llegará también este viernes. Hay diversas citas culturales, todo ello lo vamos a ir viendo. José Manuel, pero como decimos, echando la vista atrás a este fin de semana pasado, es cierto que algunas citas finalmente aplazadas por el tema de la lluvia, ¿no? Pues sí, la verdad que con la lluvia no hay quien pueda y se tuvieron que aplazar ciertos eventos, un evento importante como el que organiza la Asociación de Vecinos Avenida España, el concurso de segundo concurso de pintura rápida, se tuvo que posponer, también la Becerrada, que se organiza a través de la Escuela Comarcal Taurina, que viene de la propia Junta de Andalucía, una Becerrada, el primer ciclo de Becerrada, que las que después los finalistas llegarán a las Becerradas de Canal Sur. Tenemos también el domingo la Multiaventura, que realizábamos a través de la empresa Viva Aventura, allí en el pantano de los Hurones. Son muchas las actividades que este fin de semana pues se han tenido que aplazar, pero bueno, con el tiempo pues también es necesario que llueva, y la verdad que ha tocado este fin de semana. Esperemos que en los próximos pues no tengamos la misma cantidad de agua. Entre esas citas, en principio va adelante, ¿no?, lo que es esa Becerrada, pero se tuvo que aplazar, y en concreto para este próximo sábado, ¿no? Sí, nosotros la fecha no es una fecha que nos gustara, pero bueno, es una fecha que había que aceptarla. Directamente de las escuelas comarcales no tenían otra fecha, porque ya es el único fin de semana libre que le quedaba a Esther, que ya creo que es en Cama, donde tienen el segundo ciclo de Becerrada. Ellos propusieron este sábado, el domingo siendo la Borriquita, pues creíamos que no era de ninguna manera partícipe, ellos tampoco lo veían. El sábado, pues, de carácter de tarde, a las 6:00 p.m, creo recordar, pues tendrán la correspondiente Becerrada, siempre y cuando pues el tiempo pues lo permita. En este caso en Ubrique tenemos mala suerte en el ámbito taurino, cada vez que tenemos una corrida, una Becerrada, pues tenemos agua, pero bueno, como hemos dicho, esperemos que este sábado pues tengamos un tiempo bueno, tengamos las actividades programadas, en este caso pues romería, Becerrada y ciertos eventos más, y bueno, a disfrutar de ello. Mirando, como decimos, a estos últimos días, en el repaso a lo que es además actualidad cultural, ya en estas jornadas, exposición que se inauguraba este pasado viernes de José Luis López Núñez en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Pues sí, la verdad es que sí, que fue una exposición auténticamente espectacular. Nos la presentó el pasado viernes, acompañado de muchísimas personas. José Luis, un pintor carismático y con una calidad magnífica, pues la verdad que preparó una exposición que dio el pistoletazo el pasado viernes. El viernes estábamos allí, pues encabezado por la alcaldesa, distintos concejales, entre Manuel Ángel, Virginia y yo. La presentación del evento pues la preparó David Burpe, y después pues acompañamos a José Luis a ver las distintas obras que ha preparado para esta exposición, y la verdad que nos volvió a sorprender una vez más de la calidad que atesora todas sus obras. La retrospectiva que avanzamos con él precisamente el viernes, bueno, pues como decimos, en horario de noche, a las 9, quedaba inaugurada. Esto en la sala de exposiciones del antiguo mercado. Si nos vamos hasta el convento de Capuchinos, también el viernes, desde el viernes hasta el día 25 de abril, una exposición que en este caso llega a través del Planea 2019, ¿no? El viaje de Mutis. Pues sí, esa la tendremos para poderla disfrutar todos los ubriqueños, y nada, con ganas también de que tenga su sitio. Y la verdad que una exposición, en este caso, pues en el horario habitual, martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 6, los domingos en horario de mañana y los lunes cerrados. El viaje de Muti viene a través del Planea, de la Fundación Provincial de Cultura. Y nada, pues también tendremos en breve pues la exposición allí también, en este caso pues del concurso infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, que el pasado viernes también hicimos el fallo del jurado, y también se expondrá allí en el convento en estos días. Pues ahora nos vamos a quedar, por cierto, con ese fallo del jurado, digo, pero por ya finalizar con el viernes, en destacar que también hubo teatro, la compañía Teatro Estudio 21, que, bueno, pues representaba, bueno, pues una obra, además, gratuita, con invitación para las personas que lo deseasen. Sí, la verdad es que era una obra que nos habían hecho una propuesta, una de las integrantes de esta obra pues es ubriqueña, nos hicieron la propuesta, creíamos que era interesante traerla. La semana anterior había sido el Día Internacional del Teatro, teníamos claro de que teníamos que seguir trabajando y apostando por el teatro, y que mejor que en esa fecha invitar a todo el pueblo de Ubrique que pudieran ver esa obra de teatro. El Fató pues estaba casi completo, también estaban allí concejales, en este caso pues Trinidad y Andrés, estaban allí acompañando y poder disfrutar de esa obra. También el viernes tuvimos la presentación de la quinta carrera solidaria Dame tu mano en el Salón de Pleno a las 8:30 de la tarde en el San Pedro. También estaba allí Isabel Gómez, Manuel Ángel y Virginia, en otra sitio también importante para presenciar ya lo que es el pistoletazo de salida de esa carrera solidaria y el cartel que preparó Salva Barroso. Y la verdad es que son eventos culturales que en un viernes cualquiera, como se suele decir, pues tuvimos desde el fallo del jurado que mencioné anteriormente y esas tres actividades culturales que creemos que están a la altura del pueblo de Ubrique. Pues todas esas citas tuvieron lugar el viernes, y como nos comentaba José Manuel también, ese fallo del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, nosotros a mediodía les hablamos de ello, justo cuando estábamos ya además cerrando lo que es la mañana del viernes, pero todavía no se había producido el fallo. Se produjo posteriormente, y si te parece, José Manuel, podemos recordar, ¿no? ¿Cuáles son los ganadores en las distintas categorías? Pues sí, el fallo la verdad es que se alargó un poquito entre la cantidad de obras y la calidad que atesoraban esas obras, pues el jurado lo tuvo bastante complicado. El jurado, en este caso, pues una vez más le doy la enhorabuena y las gracias por colaborar con la Delegación de Cultura y al Ayuntamiento de Ubrique. En este caso fue encargado por María Victoria Collado Gago, ganadora del concurso de pintura de la Realidad del Sacrificio, e Iván González Rozado, licenciado en Bellas Artes. Agradecerle una vez más pues la aportación a la cultura ubriqueña. Y el fallo pues corresponde a lo siguiente: en la categoría infantil, edad de 3 a 6 años, los tres ganadores: Diego Verdú Mateos, del Colegio Fernando Gavilán, Noa Ramírez Gutiérrez, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Victoria Jaén Martínez, del Colegio Ramón Croza. De la edad de 7 a 8 años, los tres ganadores: Emilio Villagrán García, del Colegio Fernando Gavilán, Valeria González Alba, del Colegio Ramón Croza, y Elena Toro Reina, del Colegio Ramón Croza. En la edad de 9 a 11 años, los ganadores fueron Miguel Márquez Aguilar, del Colegio Fernando Gavilán, Noelia Fernández Puerto, del Colegio Fernando Gavilán, y Julia Romero Sánchez, del Colegio Visto de la Senda. De 12 a 14 años, los ganadores fueron David Garbes Campo, de Liel Las Cumbres, Lucía de Oria Blanco, Ramón Croza, y Andrea Peralta Puerto, del Liel Los Remedios. En la categoría juvenil, los dos ganadores, el segundo premio fue para Nerea García Torres, del Liel Las Cumbres, y el primer premio para Carmen Gil, del Liel Las Cumbres. Y en la categoría de alumnos con discapacidad intelectual, pues los ganadores, pues Francisco Segura García, del Curtido, Rosa Rey Gallofre, del Curtido, y José Luis Benítez González, del maestro Francisco Fatou, aula específica. Estos son todos los ganadores de este concurso infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2019. Darle la enhorabuena a todos los participantes y darle pues un fuerte abrazo y también la enhorabuena a los ganadores que acabamos de mencionar. Pues hay que destacar, ¿no?, que los premios eran de 100 y 150 euros respectivamente en la categoría juvenil, y en el resto, los más pequeños, bueno, pues sobre todo vales, ¿no?, vales regalos de distinta cantidad, 30 euros creo, para cada uno de ellos, para material escolar. Sí, para que sigan avanzando en su apuesta por la pintura, creemos que es lo mejor, pues darle el vale para lo que es el material, para seguir prosperando, y la verdad es que le haremos la entrega, como viene siendo habitual, en la Feria de Ubrique, en el primer día de feria, el miércoles, a las 2 del mediodía, de 2 a 3 siempre se entregan todos los premios de pintura que se hayan realizado en estos concursos desde el Ayuntamiento de Ubrique. Lo emplazaremos a esa fecha y nada, ya sabemos los ganadores, que al fin y al cabo es lo que contaba por esta fecha. ¿El número total de participantes? Pues la verdad es que no te lo puedo decir. Sé que muchísimos son, porque tuvimos un buen rato preparando lo que es el aula donde se hizo el fallo, y la verdad es que agradecer pues la alta participación. Ya decimos que estuvimos pendientes del fallo del jurado el viernes, pero claro, normal, ¿no?, que se fuera al final atrasando en cuanto a la hora prevista, porque son distintas categorías, como decían, muchos participantes, así que una labor siempre complicada, pues más aún, ¿no?, en este tipo de concurso. Pues sí, la verdad es que sí, muy muy complicado, en obras que tú sabes, la gente joven pues va avanzando mucho, y la verdad que tenían que hilar bastante fino, pero bueno, el fallo pues fue cerca del mediodía, y hace, en este caso, pues desde esta mañana ya lo tenemos colgado en la página web, y hemos llamado a los ganadores para que así tengan la tranquilidad del premio obtenido. Más cuestiones, hablando del ámbito cultural, hay que destacar además que durante este mes de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, vuelven a ponerse en marcha diferentes actividades de fomento, ¿no?, de la lectura, y lo cierto es que comenzaban el día 2, la pasada semana, las primeras iniciativas. Estamos hablando de cuentacuentos, papiroflexia, conferencias, y ya decimos, hay diferentes fechas, por ejemplo, esta semana mismo pues también hay cuentacuentos en distintos colegios, y así a lo largo de todo este mes de abril, ¿no? Sí, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, y gracias a la Fundación Provincial de Cultura, en este caso pues el Planea, son muchas las actividades las que realizamos todos los años, y este año pues en el mes de abril lo enfocamos todo en este mes, y el día 2 ya tuvimos una actividad en el Ramón Croza, Cuentos de Caracol. El día 4 lo tuvimos en el Reina Sofía, en este caso Gloria, la niña poeta. El día 10 tenemos tanto la Casa de Historia en el Visto de la Cerna y Cuentos Tenebrosos en el Benafelín. Nos trasladamos al próximo día 23, ya después de Semana Santa, papiroflexia, en este caso pues en el Sagrado Corazón de Jesús. Y el 26 de abril pues tenemos el viaje al País de los Cuentos en el Colegio Fernando Gavilán. Todo eso aparte de que el día 24 a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal tenemos la conferencia Papi Mami, ¿por qué no leemos juntos?, a cargo de Pepe Pérez Cuentacuentos. En este caso pues está dirigido a todos los adultos interesados con este tema, y la verdad es que son actividades que, otra vez más, tenemos que volver a agradecer a la Diputación Provincial, en este caso encabezado por Irene García, la presidenta, en el que son muchas las actividades las que vienen a Ubrique para que podamos disfrutar a coste cero y seguir pues trabajando desde el ámbito cultural con todo lo que corresponde, y en este caso pues en el fomento de la lectura. Bueno, pues esto o se ha iniciado en estos días atrás o se ha desarrollado este pasado fin de semana, como hemos venido rescatando. También, bueno, citas que le estamos comentando que van a ir llegando en los próximos días. Decíamos que, bueno, pues hay gran variedad, ¿no?, de citas, tanto es así que incluso va a haber tiempo para el carnaval, ¿no? Lo comentamos, ¿no?, este próximo viernes, el 12 de abril, se había fijado ese evento con la chirigota de Che Guevara y la comparsa del Marqués de Cádiz, ¿no? Pues sí, un evento que llega, pero de todas maneras el fin de semana este que ha pasado no hemos dejado eventos atrás, eventos para poder comentar, eventos como el sábado por la mañana nos desplazamos al campo Antonio Barbadillo, en este caso pues a través del Ubrique Deportiva Infantil nos hicieron pues la invitación para presenciar el encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Ubriqueño, otro equipo de la localidad, y un derbi. También se le dio ese día allí una placa al Ubrique Unión Deportiva Senior por el trabajo que están realizando y y por seguir teniendo lo que es la flor viva del fútbol en la localidad, se le entregó allí la correspondiente placa. Después nos desplazamos a la Avenida España, en el que estuvimos en el pasacalle que realizaron la agrupación Cristo del Calvario. En este caso pues nos dieron un concierto de marchas procesionales en el Francisco Fató, totalmente espectacular. Nos quedamos totalmente sorprendidos de la calidad que atesoran todos los integrantes de dicha agrupación y del avance que vienen realizando desde que se constituyó la nueva agrupación. Después por la noche pues tuvimos la suerte de poder disfrutar del pregón de Semana Santa, en este caso pues de don Antonio Guerrero, un pregón que quedará para la historia por lo emotivo y lo bien trabajado que lo ha tenido durante todos estos meses y nos lo dio a conocer el pasado sábado en ese pedazo de pregón que dio Dozan, que la verdad desde aquí le damos la enhorabuena. Pregón que, por cierto, ofrecí en directo Radio Ubrique y que les vamos a ofrecer un extracto dentro de unos minutos, ya que lo estás comentando, lo avanzamos, ¿no?, en el arranque de la mañana, pero insistimos, dentro de unos instantes, dentro ya de ese espacio característico cada mañana a partir de las 11, relacionado con la Semana Santa, bueno, pues hoy en concreto, con un recordatorio de lo que fue un extracto de ese pregón. Pues yo invito a todos los oyentes de Radio Ubrique que lo escuchen, porque es verdad, se van a quedar sorprendidos del pregón que hizo Dozan. Es totalmente espectacular. Yo me emocioné, un pregón que nos llegó al arma a todos los que estábamos allí, la iglesia de Jesús totalmente repleta, muchísimas personas que no pudieron entrar, y la verdad que un pregón pues digno de su admiración en este caso hacia la Semana Santa y al Nazareno, que al fin y al cabo es lo que él le promueve. Aparte de todo eso, como bien te he dicho, el domingo ayer por la mañana pues también tuvimos el concierto que dio la banda municipal de música en el Francisco Fatou, un concierto que en principio era en la plaza del ayuntamiento. En metodología los desplazamos al Francisco Fatou, hicieron nos presentaron ese uniforme que ya pues se dio el pistoletazo hace ya varias semanas. Hicieron el estreno oficial de ese uniforme nuevo para la banda municipal de música y también estuvimos acompañándolo. Todo esto es lo que ha concurrido en este fin de semana, aun habiendo lluvia. Ya nos trasladamos a este próximo que llega y, como bien has dicho, vamos a empezar por el tema de carnaval. A las 9:30 de la noche tendremos pues en este caso una chirigota que ha sido un auténtico pelotazo en el carnaval de Cádiz, el Xelebara, que nos va a pasar un momento magnífico y vendrá acompañado de la comparsa de los hermanos Carapapa, que al fin y al cabo quedaron este año tercero en el Coach, también con un repertorio magnífico, y esperamos pues que entre la antología de los dos grupos pasemos pues dos o tres horas de buen carnaval en el Francisco Fatou el próximo viernes. Antes de ello tendremos también el concurso de repostería típico ubriqueña. Espérate un momento, ahora entramos, José Manuel, pero ya que estamos hablando del carnaval, de este evento en concreto, ¿quedan entradas todavía? Sí, hay entradas allí, todavía no. Por lo menos tiene que haber medio Francisco Fatou todavía por vender. Esperemos que en esta semana pues se pueda avanzar lo que es la venta, porque la verdad que son dos grupos carnavaleros pues que se pueden disfrutar de él, y yo creo que sería una pena de que se queden personas sin poderlo ver, teniendo sitio y sobre todo pues eso, de la calidad que atesora dicho grupo. Pues recordemos, al precio de 15 euros se pueden adquirir en la oficina municipal de turismo. Eso sobre esta cita que llegará, ya decimos, el viernes a las 9:30 de la noche en el Instituto Francisco Fatou, el carnaval de Cádiz, en nuestra localidad. Pero como estaba avanzando, y es otra de las citas evidentemente que queríamos destacarles, José Manuel, bueno, pues hay que referirse además, dentro ya no de lo que es la Semana Santa, tradición de la gastronomía en nuestra localidad, como no puede ser de otra manera, los gañotes, que ya huele, ¿no?, en algunos puntos seguro de las calles de nuestra población, pues el 14º concurso de repostería típica, gañotes de Ubrique, que llegará este viernes. Verdad que en las previsiones del tiempo, a partir de mañana, en principio no apunta lluvias, pero hay una excepción, que es el viernes, así que me imagino que pendientes de esa cuestión sobre todo, ¿no? Pues sí, como bien sabemos, pues tenemos hoy el cielo lluvioso, y la verdad que mañana también tenemos agua. Miércoles y jueves en principio no hay previsto nada de agua. El viernes hay algo, alguna cantidad de agua. Esperemos que a lo largo de la semana se vaya diluyendo y no tengamos nada de precipitaciones, y entonces pues salga todo previsto para que a las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento pues tengamos esta 14 edición de este concurso de repostería Cañete de Ubrique, que la verdad tiene una aceptación más que considerable. Pasamos una buena tarde en la plaza del ayuntamiento acompañado de muchísimos ubriqueños y de muchos turistas que vienen a disfrutar de este concurso, acompañado de su correspondiente chocolate. Daremos a probar todos los gañotes y el jurado, pues en este caso, fallará sobre en esta edición de este concurso de gañotes de Ubrique, siempre y cuando el tiempo lo permita. En caso de que veamos de que haya una previsión de lluvia, pues ya a lo largo de la semana iremos tomando carta en el asunto, a ver dónde se podría ubicar este concurso y la zona. Pero bueno, no vamos a adelantar nada porque vamos a confiar en el que el próximo fin de semana no llueve y se puedan realizar todos los eventos que tenemos programados, porque son pocas las fechas que van quedando. La excepción, digo, al menos con las previsiones, que es verdad que pueden cambiar para mejor o para peor, pero en principio para el fin de semana no apunta lluvias. Sí que ese pequeño paréntesis el viernes, con lo que podría afectar a este concurso, que como saben se desarrolla en la plaza del ayuntamiento. Nos comentas, por tanto, que es algo a ver ya, dependiendo, ¿no?, de cómo evolucione la semana, pero que si no, pues se contaría con un plan B en un lugar cubierto. Sí, buscaríamos la alternativa. Ahora mismo todavía no tenemos nada claro de la ubicación, pero bueno, vamos a confiar primero en que no llueva, y en caso que no pueda lograr una semana, sobre el miércoles o el jueves, pues ya tendremos una segunda opción en caso de lluvia para poderlo ubicar, porque, como bien te he dicho, las fechas están muy, muy, muy cargadas en el calendario y es complicado poderla ubicar en otro tiempo. Pero bueno, a lo largo de la semana iremos tomando carta en el asunto, iremos dando más noticias sobre dicho concurso, y sobre todo pues eso, la información la tendrán de primera mano a través de los micrófonos de Radio Ubrique. Hay que decir que la inscripción se puede hacer hasta este próximo miércoles. Recordamos, si te parece, los premios que se contemplan. Sí, yo creo recordar que los premios son 150 euros más diploma, 100 euros más diploma y 80 euros más diploma, ¿no? Son creo los tres premios, según más o menos tengo el recuerdo de años anteriores. Hasta el miércoles es el último día, esperemos pues eso, que tenga la aceptación que viene siendo habitual, y sobre todo pues eso, confiamos en que no haya agua, porque el fin de semana pues comenzamos con este concurso, pero después tenemos el sábado la romería de San Isidro. En este caso pues es una romería que esperamos que eso, que también nos acompañen muchos ubriqueños, y es una pena que a causa de la lluvia tengamos que desplazarlo. Esperemos que no. De todas maneras, recordamos, en cuanto al concurso de repostería de gañotes de Ubrique, al margen de las personas que quieran participar en el propio concurso, pues también un grandísimo número de personas que se acercan a disfrutar, como no, de estos dulces típicos de nuestra localidad, a las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento el viernes. Si hay novedades obligadas por el tiempo, pues la iríamos comentando a lo largo de la semana. Eso de un lado. Sobre la romería, el sábado, este sábado, lo comentábamos en su momento, la novedad, ¿no?, de que se trate de un sábado, y la falta de fechas, que al final ha hecho que se anticipe hasta esta jornada del día 13 de abril. Y bueno, pues en cuanto al tiempo, las previsiones para ese día, al menos hasta ahora, ¿no?, son positivas, pero es verdad, ¿no?, que también me decía, ¿no?, que habrá que estar pendientes al propio terreno, cómo quede después de estas lluvias de esta semana, tanto la zona del parque periurbano, del parque del trasvase, donde se desarrolla la romería, como los carriles, los caminos por donde en principio pasa la comitiva romera, ¿no? Pues sí, por eso te he dicho, hoy lunes, martes agua, el miércoles previsiblemente no tenemos nada, que el miércoles tendremos una reunión con este caso con la asociación del caballo, con la JACA, la asociación que propone la fecha. Desde aquí pues le doy las gracias otra vez más por todo el apoyo que nos prestan, y ellos son los encargados de colaborar con el ayuntamiento para dicha organización. La verdad que la propuesta que hicieron viendo las pocas fechas que teníamos, creo que era la más acertada, y lo único que confiamos es eso, de que no llueve. El miércoles por la mañana pues comprobaremos todo el carril y el recorrido, en este caso, que llega al parque periurbano, para comprobar en este caso de que si es por agua vaya secando poco a poco, pero que esté sobre todo en condiciones para el desplazamiento de la comitiva. Iremos viendo eso, de que no haya en este caso ningún tipo de desperfecto, que se pueda llegar bien al trasvase, y sobre todo después allí la zona que esté cómoda y acondicionada. Si vemos que la previsión de lluvia para el viernes es alta, pues entonces claro, ya se pondrá la zona húmeda y mojada, y lo mismo pues se tomaría otra decisión, pero en este caso nos sentaremos el miércoles con la asociación Las Acas, que al fin y al cabo nos ayuda y colabora con todos nosotros, y ya pues iremos viendo de la decisión, pero en principio, viendo que el tiempo no va a llover el próximo sábado, pues confiamos en que se pueda realizar la romería de San Isidro. Supongo que hay muchas alternativas, ¿no? Depende del tiempo, cómo vaya evolucionando, de finalmente los litros que caigan y de cómo esto afecte a los carriles, porque puede ser que haya, bueno, pues algo que se pueda incluso, no sé si arreglar por servicios municipales un poco, si es poca cosa, incluso si no, pues cambiar el recorrido y coger por asfalto, o sea, directamente por la carretera, o no, porque esté demasiado encharcado y haya que suspender, ¿no? Pero que las alternativas pueden ir desde que, bueno, no haya ningún tipo de modificación hasta el aplazamiento o la suspensión. El abanico es muy amplio, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que tenemos muchos días por delante, claro, y no podemos avanzarnos nada, pero con la cantidad de agua que lleva cayendo en este caso, viernes, sábado y domingo, la que ha llovido esta madrugada y hoy durante todo el día y mañana, pues veremos a ver cómo se encuentra el campo, como se suele decir. Y a raíz de ahí pues iremos tomando decisiones de una manera o de otra. Pero bueno, siempre será en este caso en consonancia con la Peña del Caballo, y a raíz de ahí pues iremos tomando entre los dos pues la decisión pertinente. Bueno, pues esto, como decíamos, en torno a la romería, en torno a la cual además se han convocado esas ayudas para el exhorno de carretas, ¿no? Sí, como viene siendo habitual, todos los años hay una pequeña ayuda con la decoración de esas carretas, y también pues estamos a disposición aquí desde la delegación de festejo para que se vayan inscribiendo y viendo la cantidad de carretas que nos van a acompañar en este año. Sobre ese aspecto, ¿qué podemos comentar? Hasta el jueves, si no me equivoco, ¿no? ¿Se pueden presentar esa solicitud? Sí, hasta el jueves estará abierto lo que es la solicitud, y esperemos eso, que haya una buena aceptación. Es verdad que hay muchos eventos, tanto a nivel de Ubrique como en la comarca, pero bueno, es como bien sabemos y ya después hemos repetido varias veces. Ubrique está muy completo, ámbito cultural y festivo, y en las distintas zonas de la sierra pues también hay muchos eventos. El tema es que vienen muchas fechas que se van acercando, como hemos mencionado anteriormente, desde Semana Santa, crujía de gamones, correspondientes comuniones, varias elecciones, con la cual al fin y al cabo pues tendremos que ir trabajando como mejor se pueda, y tendremos que ir pues siempre los aficionados a la romería y los amantes al caballo pues son los que acompañan en todas las fiestas romeras, y son los que al fin y al cabo no faltarán en dicho evento. La cantidad de en cuanto a subvención, ayudas para los colectivos que se animen a engalanar sus carretas, creo que eran 150 euros, si no me equivoco. Y bueno, pues recordar, ¿no?, que no se trata de un premio sobre la que esté mejor o peor encalanada, sino una ayuda, ¿no?, para que, bueno, pues facilitar lo que es, como decimos, el engalanamiento de estas carretas. Claro, hay ciertas asociaciones que obtienen otro tipo de ayudas para eventos que realicen en dicha asociación, pero hay muchos amigos y colectivos que no están constituidos, pero sí, al fin y al cabo, pues les gusta montar su correspondiente carreta y disfrutar ese día en un día de campo, que es lo que al fin y al cabo contempla la fiesta romera, con lo cual pues desde la administración en este caso pues le damos una pequeña aportación para que puedan llevar su carreta engalanada y disfrutar pues, como he dicho antes, de un buen día de campo. Para aquellas personas que nos estén escuchando, ya decimos, aunque es cierto que los detalles tienen que confirmarse este próximo miércoles, dependiendo de las previsiones de lluvia, de cómo hayan ido las cosas también entre hoy y mañana, con todos los litros caídos y demás, pero sobre las características, los detalles organizativos de la romería, ¿qué podemos avanzar? Pues nada, los detalles se vienen todo más o menos como viene siendo habitual. En este caso, pues la zona de salida, nos vamos a lo que es al llano del Prado, lo que es el recorrido es totalmente igual que el año pasado, correspondiente a, en este caso, pues en Callejones, San Sebastián. Nos vamos a la zona del polígono, y ya de la zona del polígono, pues nos vamos a lo que es al carril del trasvase, y ya una vez que lleguemos, pues irá acompañado del tamborilero, de los bueyes, acompañado de las distintas carretas que quieran acompañarnos, en este caso, pues San Isidro, su correspondiente carreta. Después allí, pues tendremos, pues estamos viendo con distintas asociaciones la explotación de la barra, nos acompañará allí algún grupo de música, alguna comida típica que tendremos allí para poder degustar. Como viene siendo habitual, la organización de dichos eventos ya más o menos tienen una forma de trabajo muy continua, y los trabajadores pues municipales, pues más o menos, pues está todo a pie del cañón. Pues la salida el sábado a las 11 de la mañana desde el Paseo del Prado, y el regreso, ¿no?, que está programado para las 7 y media. Pues sí, esos son los horarios previstos. Ya saben, en torno a la romería de San Isidro, este próximo sábado. De todas maneras, nosotros a final de semana, por supuesto, le iremos llevando todos los detalles, porque se está pendiente, evidentemente, de la evolución meteorológica. Pero bueno, pues es uno de los asuntos a destacar de cara a este próximo fin de semana, como también el arranque, por supuesto, de la Semana Santa, en el caso del Ayuntamiento, bueno, pues la colaboración habitual, la logística, ¿no?, para los distintos recorridos procesionales que arrancarán el domingo. Pues sí, como bien ha dicho, nosotros la logística es lo que colaboramos con las distintas hermandades, y la verdad es que ellos pues son los encargados de todo lo que corresponde a la Semana Santa Ubriqueña. Una Semana Santa Ubriqueña que año tras año va avanzando en calidad y en fomento turístico, que son muchos las personas que en esta fecha nos acompañan para poder disfrutar de nuestra Semana Santa, y quiere decir del auge y el avance que tenemos en Ubrique gracias a la Semana Santa. Pues la procesión de la Borriquita, que, bueno, pues como en otros lugares, ¿no?, supondrá el inicio de los recorridos procesionales desde el próximo domingo. Para entonces, las previsiones que apuntan, tiempo estable, cielos despejados. El problema va a ser para la próxima semana, esperemos que cambien esos pronósticos. Pero las previsiones ahora mismo hablan de lluvias entre el martes, desde el martes hasta jueves o viernes. Habrá que ver de todas maneras cómo va evolucionando, seguramente habrá cambios, y ver si afectan o no a esos recorridos, pero eso, bueno, pues ya se lo iremos comentando, por supuesto, en su momento. Pues José Manuel, le hemos hablado de todo un poco, desde Semana Santa ahora hasta carnaval, romería, diferentes citas pictóricas, teatro, cuentacuentos, ha habido de todo un poco. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Yo creo que no, yo creo que más o menos hemos repasado un poco el fin de semana anterior y los próximos que llegarán, y yo creo que hay información de todo, una actividad cultural que no para. Y la verdad que a muchas, pues agradeciéndole a colectivos y asociaciones que son los que hacen que Ubrique tenga esta cantidad de eventos culturales. Pues seguiremos atentos a, sobre todo, esas dos citas que puedan verse, esperemos que no, afectadas por la meteorología, el viernes, lo que es ese concurso de repostería, los gañotes en nuestra localidad, y el sábado la romería de San Isidro. Les iremos ofreciendo todas las novedades que acontezcan, así que agradecer como siempre al delegado municipal de Cultura, de Festejos, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya acompañado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.